nuestro columnista Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, nos hace pensar en las otras agendas posibles. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlitos? Mirá, este fenomenal episodio de AEA, bueno, ya en estos dos días se ha dicho mucho y efectivamente, en fin, es un acontecimiento político importante, ¿no? Y más allá de la circunstancia esta de la polémica entre el dueño, el multimillonario este dueño de la anónima, y Cristina que le contesta, creo que deberíamos hacer una reflexión un poco más que trascienda a lo circunstancial. A mí me parece que, teniendo en cuenta que AEA decidió en esta circunstancia poner a la primera absoluta del gran empresariado argentino, creo que lo que se desnuda es un empresariado sin proyecto económico, social, político para un país, que desnuda una situación de pobreza intelectual enorme. Insisto que no se propone hacer una reflexión y un aporte ideológico, político, con vistas a reencauzar este país luego de la crisis del macrismo, de la pandemia, en el marco de una crisis económica y moral universal, que termina finalmente con lo remanido de reclamar que no le pongan más impuestos, que se le bajen impuestos, que, en fin, que hay que resolver los problemas de costos laborales, o sea, los trabajadores, siempre algo muy parecido a lo que se dice hace 5 años, 10 o 20, ¿no? En definitiva, Roca, Pagani, Cotto, Mañeto, Míguez, Migoya de Globán, los grandes empresarios, creo que lo que demuestran es que no tienen una disposición a ser parte de ningún proyecto de salida del país. Eso es, creo, lo más grave. Después se desnuda también esa cosa despreciativa de clase de este señor Brown, que lo que está haciendo es confesar, ¿no? Yo por allí se me ocurrió que estos chistes, no hace falta ser un gran psicólogo ni Freud, que planteaba que estos chistes en definitiva devienen de una situación del inconsciente, que lo que este hombre dice, estamos todo el tiempo aumentando y remarcando, creo que efectivamente muestra que se burlan de todo, que desprecian a la sociedad, a la opinión pública, y que viven remarcando para ganar cada vez más, ¿no? Hay una idea vieja y binaria que sostiene que los ricos suelen vivir en una nube de pedos. El asunto es que a veces cuando los ricos hablan libre de presiones e incluso festejan entre sí los chistes, lo que sale, lo que aflora es esto que vos planteas del subconsciente, es una cosa horrorosa. O sea, confiesa en voz alta el dueño de una cadena importante de supermercados, de una familia de poder, porque es el tío de Marcos Peña Brown, ex hombre fuerte del gobierno de Mauricio Macri, que todos los días aumentan los precios sin que el Estado pueda controlarlo y afectando el bolsillo de miles de argentinos, y lo hace, como vos decís, en tono casi humorístico, provocando las risas de su propio público, ¿no? Sí, y si tomamos el conjunto, más allá del agravio de este hombre a una sociedad que tiene graves problemas sociales de todo tipo, pero si los tomamos en conjunto a esta dirigencia de AEA, que es la dirigencia empresaria argentina más poderosa, yo insisto, hacen su evento anual en una situación tan crítica y no dicen nada importante. Muestran una enorme pobreza como grupo empresario hegemónico de la Argentina. Es más, podrían proponer un proyecto de país en el que defiendan su hegemonía empresaria, porque tendría lógica, pero no proponen nada, no elaboran nada, no crean nada, y se burlan de la sociedad. Desde ese punto de vista, creo que ya a esta altura no se puede ser ingenuo y pensar que dialogando con esta cúpula empresaria insensible y que abusa de su poder económico y político, francamente creo que es un diálogo entre sordos, no es un diálogo con sordos, no entre sordos, con sordos, ¿no? Son tiburones de sangre fría con los que la verdad tiene muy poco sentido pensar que a través de un diálogo se van a lograr, los vas a lograr frenar ese afán de tiburones que tienen, ¿no? Es verdad. Ojalá que los responsables del poder político en la Argentina entiendan este panorama y entiendan que no se debe dialogar con quien no quiere dialogar, sino efectuar aquello para lo que se tiene mandato, que es un control de precios en este caso, y que las ganancias piramidales que han tenido en un periodo especialmente crítico del mundo tributen los impuestos que el Estado decida que deban tributar. Juan Carlos, gracias por habernos aportado esta mirada. Chao, hasta pronto, Carlos. Juan Carlos Junio es columnista de nuestro programa, es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato.